Viernes 23 de marzo, para estudiar y meditar. Enoc y Noé acostumbraban a caminar con Dios en una época en la que había pocos fieles en medio del exceso, el materialismo y la violencia. Génesis capítulo 5, verso 24 y capítulo 6, verso 9. Comprendieron y aceptaron la gracia de Dios y por lo tanto eran buenos administradores de las posesiones y tareas que se les habían confiado. A lo largo de los siglos hubo personas que caminaron con Dios como lo hicieron Enoc y Noé. Por ejemplo, Daniel y sus amigos, comillas, comprendían que para destacarse como representantes de la religión verdadera en medio de las falsas religiones del paganismo, necesitaban tener un intelecto claro y perfeccionar un carácter cristiano. Y Dios mismo fue su maestro, orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. Profetas y Reyes, página 356. Andar con Dios define lo que un mayordomo hace, es decir, vivir con Dios día a día en la tierra. Un mayordomo sabio hará del andar con Dios un hábito en medio de un mundo de corrupción, porque solo mediante esta conexión con Dios podemos protegernos de caer en los males reinantes. Ser un mayordomo fiel implica llevar una vida íntegra, que comienza con estar en consonancia con Dios. Amós capítulo 3, verso 3. Debemos andar con Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 6. Andar en vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 4. Andar en amor. Efesios capítulo 5, verso 2. Caminar en integridad. Proverbios capítulo 19, verso 1. Andar sabiamente. Colosenses capítulo 4, verso 5. Andar en luz. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Transitar por caminos de rectitud. Proverbios capítulo 4, verso 26. Andar en la ley. Éxodo capítulo 16, verso 4. Y andar en buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Preguntas para dialogar. 1. Define la humildad y explica su papel en la vida de un mayordomo. Mateo capítulo 11, verso 29. Efesios capítulo 4, verso 2. Filipenses capítulo 2, verso 3. Santiago capítulo 4, verso 10. ¿Por qué es importante la humildad en nuestro andar con Dios? Miqueas capítulo 6, verso 8. 2. En la clase, conversen sobre cómo podemos ayudar a aquellos que nos rodean, que están atrapados en hábitos malos, incluso autodestructivos. ¿Qué pueden hacer ustedes como iglesia local para ayudar a estas personas? 3. ¿Qué otros hábitos buenos deberían tener los mayordomos cristianos? Ver, por ejemplo, Tito capítulo 2, verso 7, Salmos 119, 172, Mateo capítulo 5, verso 8. 4. En la clase, hablen del tiempo y de los misterios del tiempo. ¿Por qué parece que pasa tan rápido? ¿Cómo entendemos lo que es el tiempo? Y más aún, ¿por qué es necesario ser buenos administradores del tiempo relativamente corto que tenemos mientras estamos aquí en la Tierra?